brillan los ojos. Leo tu mensaje, hoy quieres gritarlo, pero este es el fin. Y aunque te arrepientas, sabes que es estar a ver. Tú lo decidiste, sé que no es por mí. Me marcho ya, pero no llevo carga alguna para pensar. No siento culpa, solo es un adiós más. Quédate con tu pena. Me marcho ya, pero no quiero justo ahora verte aflojar. No es el momento, ¿sabes? De claudicar. Quédate con tu pena. Leo tu mensaje, hoy quieres quitarlo, pero este es el fin. Y aunque te arrepientas, sabes que es estar de, tú lo decidiste, sé que no es por mí. Me marcho ya, pero no llevo carga alguna para pensar. Siento culpa, solo es un adiós más. Quédate con tu pena.